Luego, en la reunión de gabinete, la ministra Patricia Bullrich dio algunas precisiones sobre determinadas acciones que se estaban tomando en pos, por supuesto, de seguir analizando los acontecimientos y, en tal caso, ver si esas medidas siguen hacia adelante o no. Pero, básicamente, ¿qué es lo que les importa a ustedes? Se ha aumentado el nivel de seguridad en lo que la ministra, todos consideramos, pero que la ministra nos los enumeró de manera general, todos los objetivos, los sitios o los espacios donde se cree que efectivamente son lugares más sensibles como para, en este momento de gran confusión, tener seguridad adicional. No podemos comentarles mucho más que esto, lo que sí, te repito, estamos haciendo un seguimiento minuto a minuto de cómo van evolucionando los hechos y en base a eso se seguirán tomando decisiones que por ahora son las que te cuento. No hay mucho más para decir que eso, que estamos mirando con mucha atención qué es lo que está ocurriendo en Medio Oriente.